felicitar. Que alegría que llegues, que alegría verte bien. Mira vos, mira quién vino a visitar. Se te ve más joven hoy, no vas a decir que no a la grapa que te puse a congelar. Qué genial, mira quién vino a visitar. Las muchachas ahí están, ya fumando en el balcón. Están todo el día en Facebook, nunca ven el sol. La glicina en el jardín se resiste a morir. Y los viejos nos van a enterrar todos. Pero a ver, contame vos, ¿viste el diario que bajó? ¿Qué pasó con tía Amelia y el pastor? A la mesa mira quién vino. Hay que llenar de flores y guirnaldas el patio azul. Hay que iluminar la casa. Que te puse a congelar.